quiero ser como mama wah wah. Si yo quiero ser como mama bang bang. Cuando ser como mama rock rock rock. Pide time quiero ser como una banda wah. Si yo quiero ser como mama wah wah. Si yo quiero ser como mama bang bang. Cuando ser como mama rock rock rock. Pide time quiero ser como una banda wah. Come on. Si yo quiero ser como mama wah wah. Si yo quiero ser como mama bang bang. Cuando ser como mama rock rock rock. Pide time quiero ser como una banda wah. Si yo quiero ser como mama wah wah. Si yo quiero ser como mama bang bang. When I sing a mother blast, I can rap, be the damn kid, so when you're not playing the rock. Hey, why? Come on, Dre's E, when you're running, someone didn't fly. Me, S.O.G, smoking a lot, better be like God, may she die. Too far, come on, it's a baby G, ain't no more sleep, they'll see your sleep. I'm a man in it, but you will stop, I'll eat a G. When you're not gonna see the scene. Sigo mamá y la madre, ni que la voz de Ugi, madre, si da un despido, so. Si yo quiero ser con Shaka, tú, cuando se come tu una mano, ni que tú. Paga gusto, ya llega blue, cuando el dinero de gozo, ya te mama, tú. Hey, what? Say, say goodbye. Tú escucho, tú vas a ser malazo. Si yo quiero ser con mamá, guap, guap. Si yo quiero ser con mamá, bang, bang. Cuando se come mamá, Shaka, guap, mira, dam, mira, se puede la pende, guap. Si yo quiero ser con mamá, guap, guap. Si yo quiero ser con mamá, bang, bang. Cuando se come mamá, Shaka, guap, mira, dam, mira, se come. Money, money, make money, money, money, make a pizza, cause I'm making a pizza, it's a pizza, nobody come and give me pizza, cause it's a good thing, never want my pizza, come and give me pizza, all right, tell you come and go, money, some damn, you don't find the word, everybody, but the thunder, what, the bigger cars, what, don't come in my food, stop, I'm putting my face. Sabam siga biga biga mbogo na kama sao jitu mbisa si yo kama jana na juzi ay way sa ega ish kudu jama na bicho kona guwa chef tuna mbogo ma ah kama na nao kina kito kina tibi dao ebe di vyo suko kwenye gire ay wa ay fey tuna biga rock rock and roll. Come be, follow me, gotta keep, gotta keep, let me be, come be, O T L L, call me, fuck you, do the G, come be. Si yo quiero ser como mama, wah wah. Si yo quiero ser como mama, cuando ser como mama, rock, rock, rock, mira, dam, quiero ser buena. Si yo quiero ser como mama, si yo quiero ser como mama, cuando ser como mama, rock, rock, rock, mira, dam, quiero ser buena. Si yo quiero ser como mama, si yo quiero ser como mama. Cuando se come mamá, saca va, mira, dam, quiero ser buena, pay the bar. Si yo quiero ser como mamá, si yo quiero ser como mamá. Cuando se come mamá, saca va, mira, dam, quiero ser buena, pay the bar.